Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Algunos consejos para aprender a ver televisión en familia. Te voy a comunicar, querido padre y madre de familia, un documento que considero de sumo interés. La lectura de estos consejos nos hace reflexionar sobre el uso de la televisión. Si lo seguimos, lograremos que la televisión esté a nuestro servicio y a no ser esclavos de este medio de comunicación. Aplica las sugerencias que te sirvan y deja a un lado las que no te sirvan. El documento ha sido elaborado por Fede Padre, asociación que reúne a 150 mil familias chilenas. Aquí sus consejos para aprender a ver televisión. Primera, los padres debemos enseñar a nuestros hijos tanto a ver espacios televisivos enriquecedores como a no ver aquellos que pueden ser inconvenientes o que puedan afectarlos en su desarrollo integral como personas. Si los padres no enseñamos a ver televisión a nuestros hijos, ¿quién lo hará por nosotros? Segundo, podemos enseñar a los hijos a que no hay que ver televisión, sino programas de televisión. Así podremos desarrollar la capacidad de selección y de discriminación, que los habilitará para ver aquello que nos conviene y no ver aquello que no nos conviene. Debemos preguntar a nuestros hijos, ¿qué programa quieres ver? En lugar de ¿quieres ver televisión? No olvidemos que la televisión, utilizada con el criterio de ayudar a la educación de los hijos, puede ser una herramienta muy eficaz. Tercero, para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, es preciso evitar tener prendida la televisión cuando no hay nadie viendo un programa determinado. Siempre es positivo preguntarse, ¿es necesario que en este momento esté prendido el televisor? ¿Cuántas veces la televisión permanece horas funcionando sin que nadie esté realmente viendo un programa determinado? Si la apagamos cuando no es necesario que esté prendida, no solo ahorraremos energía y dinero, sino que lo más importante, ganamos silencio y tiempo para nosotros mismos y para la familia. Cuarto, un buen modo de afirmar las ideas anteriores es no tener a mano el control remoto. La costumbre de cambiar permanentemente de canal de televisión es contrario al criterio de selección que debemos desarrollar en nuestros hijos. Por otro lado, la lucha por el control remoto muchas veces es injusta e inconveniente. ¿No sería preferible acordar de antemano el programa que queremos ver para no ser esclavos del control remoto que nos lleva por un vagabundeo interminable que no permite concentrarse ni entender ningún programa? Esa cambiadera con el control remoto es inevitable, porque se está buscando qué ver. Al menos es conveniente enseñar a todos que tienen derecho a opinar y que la selección del programa no es monopolio del mayor, del más fuerte o del dueño de la televisión, para así enseñarles a respetar los derechos y los gustos de cada uno de los miembros de la familia. Quinto, no es conveniente que nuestros hijos tengan un aparato de televisión en su habitación. Esta costumbre incentiva el aislamiento de nuestros hijos, provoca una adicción a la televisión y es contrario a la vida de familia. Tengamos presente que una adicción desordenada a la televisión impide el juego de nuestros niños, el crecimiento de su creatividad y afecta inevitablemente la convivencia familiar. Sexto, es siempre conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades. En este punto debemos tomar conciencia de que nuestro día solo tiene 24 horas. Y si le restamos el tiempo en que dormimos y trabajamos o estudiamos, ¿cuánto tiempo libre nos queda? Es necesario dedicar el escaso tiempo libre que tenemos solo a la televisión. ¿Dónde queda el tiempo para el juego, la amistad, la cultura, la imaginación, la convivencia familiar, la oración en familia? Séptimo, no usemos la televisión como una especie de niñera electrónica, dado que ella no cuida verdaderamente a nuestros hijos, especialmente si los dejamos ver lo que están dando. Recordemos que la televisión no puede dar cariño, ni es capaz de advertir a los niños de un eventual peligro. Cuando ambos padres trabajan, este criterio es especialmente importante. Octavo, no tengamos prendida la televisión cuando almorcemos o comamos en familia. Cuando se está en familia, durante las comidas, toda nuestra atención debemos ponerla en compartir con nuestros hijos y cónyuge, cuidando ese verdadero tesoro que es estar juntos y con tiempo para conversar y conocernos mejor. No arruinemos o desperdiciemos los mejores momentos en familia metiendo en medio una intrusa como invitada principal que obliga a ser vista y escuchada. Noveno, es necesario orientar la capacidad de imitación que tiene el niño hacia el conocimiento de personajes reales y ejemplares. Por ejemplo, deportistas, hombres o mujeres ilustres, héroes o heroínas de nuestra historia, personas destacadas en la ayuda a los demás, poetas, y no hacia héroes imaginarios, monstruos, personajes inexistentes. De esa forma, pondremos a su alcance las vidas de personas que han pasado haciendo el bien y que merecen ser imitadas. Décimo, Los padres debemos tratar de acompañar a nuestros hijos a ver televisión. De esa moda podremos conocer verdaderamente los contenidos de los programas para tener juicios más apropiados al momento de emitir nuestra opinión sobre la televisión. Mirando televisión con ellos, nos podremos dar cuenta de sus gustos o preferencias y los efectos que los distintos programas pueden producir en cada uno de ellos. Proseguimos con los consejos para aprender a ver televisión, documento elaborado por FedePadre, asociación que reúne a 150,000 familias chilenas. Un décimo, echarle la culpa a la televisión es la salida fácil. No conviene que los padres renunciemos a la posibilidad de que en la casa se vea siempre buena televisión, teniendo presente que en la programación de la televisión, si buscamos, podremos encontrar casi siempre buenos programas, y que nos corresponde a nosotros el deber y la responsabilidad de ser los principales formadores. Duodécimo. La experiencia demuestra que no es conveniente que los niños y jóvenes puedan ver el programa que se les antoje, sobre todo los más pequeños. Tampoco conviene dar por sentado que todos los programas llamados infantiles o de dibujos animados tienen un contenido adecuado para su edad. Hay programas de dibujos animados que son absolutamente ineptos para los niños. Decimotercero. Los padres debemos informarnos del contenido de los programas de televisión. Cualquier espacio que incluya sexualidad, violencia, maldad, permisividad, delincuencia, racismo no es apto para los niños, y los padres deben saberlo y evitar que sus hijos los vean. Decimocuarto, una vez informados del contenido de los programas de televisión, respetemos la señalización de los programas infantiles para todo niño, para niños mayores de 7 años, para niños mayores de 12 años, etc. Decimoquinto, hay que tener presente que los hijos deben aprender valores antes que nada en el ámbito de la familia. Cuidemos de explicar a nuestros hijos que los principios e ideales de los héroes o heroínas de la televisión son la mayoría de las veces difíciles de aplicar en la vida diaria, donde a diferencia de la televisión, cada acto tiene un costo y una consecuencia positiva o negativa para ellos mismos. Esto se aplica de manera especial a todas las telenovelas. Decimosexto, con imaginación y creatividad, los padres de familia podemos esforzarnos en buscar alternativas a la televisión, fomentando el deporte, las visitas a museos y parques naturales, las sesiones de teatro, la proyección de vídeos, las conversaciones familiares, las prácticas de acciones solidarias a favor de los demás, etcétera. Decimoséptimo, la cultura de la imagen debe llegar a los niños por otros medios, no exclusivamente por la televisión. Enseñémosle a nuestros hijos que fuera de la pantalla existen los paisajes, las puestas de sol, los jardines, las flores, los museos y exposiciones, los libros, que son infinitamente más bonitos y reales que lo que pueden ver en la televisión. En este mundo hay tanto que ver y que mirar, pero es necesario que como padres lideremos este esfuerzo, no perdiendo la capacidad de admiración para que nuestros niños sigan nuestro ejemplo. 18. Inevitablemente, y no obstante nuestros esfuerzos, habrá contenidos televisivos contrarios a nuestros valores, que nos parezcan inconvenientes o negativos para nosotros o para nuestros hijos. Por ello, fomentaremos en familia el análisis crítico del contenido de los programas de la televisión. Por eso, acostumbraremos a nuestros hijos a saber ver y distinguir lo bueno y lo malo que pueda contener un determinado programa de televisión. Los padres, 19, tenemos que fomentar que los programas sean analizados y materia de conversación en reuniones de familia, por ejemplo, en las comidas. Esto no solo enriquece la comunicación familiar, sino que es una excelente manera de conocer y dar un apoyo concreto a la educación de los valores de nuestros hijos. Proseguimos con los consejos elaborados por FEDEPADRE, asociación que reúne a 150,000 familias chilenas, para que tú, querido padre o querida madre de familia, apliquen las que les parezca convenientes. El 20º consejo es: las familias pueden crear poco a poco una videoteca con películas y documentales de interés para los niños que contengan temas variados y entretenidos. Esta práctica no solo fomentará el gusto por la cultura y la entretención en familia, sino que les servirá para ir creando un criterio selectivo al momento de ver televisión. 21. Algunos comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. La gran oferta de bienes que existe en la televisión puede ayudarnos a educar a nuestros hijos en un consumo inteligente, basado en la satisfacción de las necesidades reales, más que la de los gustos. Nunca hay que hacer caso de la publicidad de juegos que inciten a la violencia, a la discriminación y al racismo. 22. Los padres de familia tenemos el derecho y el deber de iniciar a nuestros hijos en una positiva y prudente educación sexual que evite que una imagen distorsionada del amor humano y del sexo les sea transmitida a través de cualquier medio, en particular de la televisión. 23. No podemos dejar que nuestros hijos vean televisión de mala calidad. Si estos programas de televisión son vistos por nuestros hijos, confundirán la realidad con la ficción. Se desorientarán y equivocarán al comprender y valorar el sentido de la vida. Transigir con la mala calidad de aquellos programas de televisión inadecuados para los niños, dejarlos que los vean, equivale a hacerse cómplice de lo que sabemos distorsiona los valores que les servirán de fundamento para el resto de su vida y atenta contra los derechos de la infancia. 24. Hay que evitar a toda costa que el ver o no ver televisión se convierta para los niños en un premio o castigo. 25. Los padres de la familia podemos organizarnos para exigir una televisión de calidad, especialmente en horarios infantiles. Las actitudes groseras, los hábitos y comportamientos antisociales, las obscenidades del lenguaje, la pérdida del sentido de autoridad, la vulgaridad y la frivolidad, la apología subliminal o directa de conductas reprochables, la discriminación de la mujer o su utilización como objeto sexual y cualquier menosprecio a la vida humana deben ser erradicados, especialmente de los espacios que tengan a los niños como destinatarios. 26. Ante una programación infantil con baja, discutible y reprobable calidad, los padres de familia tenemos la ineludible responsabilidad de poner en marcha una crítica constructiva, ejerciendo así nuestros derechos ciudadanos. Asimismo, y como contrapartida al esfuerzo realizado por muchos de quienes trabajan en el ámbito de la televisión, es conveniente incentivar una buena televisión, resaltando y difundiendo entre nuestros amigos los buenos programas de televisión. Y finalmente, 27, el ejemplo es la herramienta más eficaz que tenemos los padres en nuestras manos. Si vemos mucha televisión o postergamos nuestros deberes o actividades familiares o recreativas con nuestros hijos por ver televisión, o vemos televisión de mala calidad, ¿con qué criterio vamos a evitar que nuestros hijos vean aquellos programas negativos para ellos? Queridos padres y madres de familia, espero que estos consejos les sirvan de luz para enseñar a ver televisión a sus hijos y que Dios los inspire en una misión tan delicada, tan difícil y tan importante. Quiero terminar con la oración de un niño. Es una oración un poco graciosa, pero que les indica lo que siente el niño ante el televisor. Hoy no vengo a pedirte nada del otro mundo, como lo hacen todos los niños que se dirigen a ti cada noche. Tú que eres tan bueno y que cuidas de todos los niños de la tierra, quiero pedirte un favorcito sin que lo sepan mis padres. Quiero que me conviertas en un televisor para que mis padres me cuiden como lo cuidan a él y para que pongan la misma atención cuando mi mamá ve las telenovelas y mi papá su partido de fútbol. Que yo hable como lo hacen los animadores, para que toda mi familia me oiga sin interrumpirme todo el tiempo. Yo quiero ver a mi mamá suspirar frente a mí como lo hace cuando ve los vestidos que usan las señoras o la propaganda, o ve reír a mi papá con los chistes que cuenta un señor. Dios mío, bueno, también quisiera que me creyeran cuando yo les cuento mis fantásticas historias diciendo, es cierto, lo dijeron en la tele. Quiero ser como el televisor para ser el rey de la casa y el centro de atención. Señor, yo quiero tener el mejor lugar para que todos se fijen en mí. Quiero sentir que se preocupan por mí tanto como cuando el televisor empieza a fallar. También me gustaría ser un televisor para acompañar a mi mamá cuando se siente sola, cuando se siente triste, y poder consolarla, para que cuando se siente desesperada, yo pueda tranquilizarla, y para que nuestro pequeño mundo sea mejor. Quiero ser un televisor para ser el mejor amigo de mis padres, el héroe favorito, lo más importante de sus vidas, que vean en mí la paz y no las guerras. Por último, te pido que me dejes ver a mi papá y a mi mamá dialogar más y que traten de ahorrar en el recibo de la luz apagando el televisor más temprano. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.